CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Y comenzamos con información que tiene que ver con el Parlamento, Comisión de Hacienda. Allí la situación se da en una discusión y debate respecto a la citación de ciertos ministros. Arbeleche de Economía, Heber del Interior, Lema del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de Colonización. Hay dos situaciones, o dos lecturas, si ustedes quieren, de este llamado. Una hecha por el oficialismo y otra por parte del Frente Amplio. El Frente Amplio fue quien realizó este llamado en procura de, sobre todo, avanzar en torno a temas que tienen que ver con estos ministerios, pero desde un punto de vista económico. Por eso decían, es la Comisión de Hacienda la que tiene que acoger todas estas posturas. Desde el oficialismo se dijo no, Hacienda solamente puede recibir a la ministra de Economía, porque lo que corresponde después que el ministro del Interior vaya a Seguridad Ciudadana, hoy va a Heber, el ministro de Desarrollo Social, que vaya a Población y Desarrollo, que es la comisión que, de diputados que corresponde, y a Ganadería, Agricultura y Pesca, que vaya en el Instituto de Colonización. Eso complejiza un poco la situación. Hemos hablado ya con el diputado Viviano del oficialismo, hemos hablado con Valdomir del Frente Amplio y hablamos ahora con la diputada Betiana Díaz, que sobre todo ella habla de un bloqueo por parte del oficialismo a esta intención de la oposición de acceder a la planificación del gasto público. Y dice que parece no interesarle a los legisladores del gobierno que la oposición conozca planes. Por ejemplo, los planes vinculados al tema primera infancia. Nosotros ya lo hablamos con Arbeleche, con la ministra Arbeleche, se lo preguntamos nosotros a la ministra Arbeleche y no nos respondió en esa jornada. Vinculado a el gasto que se cambió en el Parlamento, que se sacó un 40% del bono crianza para el año que viene para dineros para los CAIF, para el ANEP, para el Ministerio de Vivienda, pero no se dijo cuánto iba cada uno de ese 40% que se le saca el bono crianza, cuánto va para los CAIF que lo maneja el INAO, cuánto va para el ANEP, cuánto va para el Ministerio de Vivienda, eso no sé, cuánto va para ACE, no se dijo. Y todavía, nos decía Betiana Díaz, no tienen una idea clara. No ha venido una información oficial de cómo se va a repartir eso. Ese 40% en el 2022 y 60% en el 2023 de lo que era el bono crianza. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz, diputada de Frente Amplio. Nosotros en el marco de la rendición lo que hicimos fue, bueno, solicitar cuando vuelve la rendición a la tercera cámara, a diputados, que comparecieran ministerios, de los cuales entendíamos que habían tenido la mayor cantidad de cambios en la cartera, ¿no? Y entonces hablábamos de ministerios específicos, que era el Ministerio de Economía, bueno, el Instituto Nacional de Colonización, agregábamos MIDES y Ministerio del Interior. Esto porque esta suerte de ingeniería financiera de la que habla el gobierno, ingeniería presupuestal, está centrada básicamente en estos ministerios, ¿no? Y a nosotros nos parecía muy importante que nos vinieran a contar desde Economía cómo se reasignan todas estas partidas y cómo se va a hacer para financiar. Bueno, en ese momento el oficialismo rechazó la posibilidad de que el Ejecutivo venga a diputados y nos sugirió que convocáramos a los diferentes ministerios. Por tanto, en realidad, una de las cosas que planteamos la semana pasada fue justamente que vinieran esos ministerios, convocarlos, y la respuesta que obtuvimos por parte del oficialismo fue ir a la votación de las convocatorias en un momento de bastante tensión, por decirlo de alguna manera, donde nosotros dejamos muy claro que lo que queremos conversar es sobre los temas presupuestales y sobre los temas de financiamiento de política pública, y por eso entendemos que la Comisión de Hacienda es el ámbito justamente indicado. Ahí se nos planteó que fueran a las comisiones específicas, por ejemplo, a Ganadería y a otras, ¿no? A la Comisión de Seguridad, Población y Desarrollo. Y por tanto entendemos que eso no es el camino. Bueno, nosotros lo que queremos discutir no es el diseño e implementación de la política pública, sino lo que queremos es, bueno, ver si estos cambios en el financiamiento que se está planteando y estos cambios de estructura, por ejemplo, ¿no? La DINALI pasando al MIDES, ¿cómo afectan la planificación de la cartera en términos presupuestales también? Porque no hubo mayores previsiones para esto. Entonces, entendemos que hayan querido que venga economía, pero justamente lo que queremos hablar es de un aspecto estrictamente presupuestal y no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Por eso, insistimos y tuvimos esta respuesta de bloqueo por parte del oficialismo. En caso de que no se pueda unificar, ¿les cambia la logística, en este caso, que sean distintos legisladores y yendo a distintas comisiones? Bueno, cambia bastante la logística, es mucho más complicado, hay que decirlo, porque ya no es la convocatoria a una única comisión, es la convocatoria, estamos hablando ya de 4 comisiones diferentes, es hacernos la convocatoria más difícil también, porque bueno, nosotros incluso planteábamos que queríamos hacer consultas puntuales, esto no es una interpelación. Bueno, pero el oficialismo claramente lo que no quiere es que el Ejecutivo sea el que ponga la cara para defender los cambios que se hicieron, por ejemplo, en colonización, que nosotros seguimos diciendo que no le aseguran a colonización el financiamiento para la política de compra de tierras. Porque si el financiamiento fuera seguro, con ese dinero podrían securitizar el fideicomiso de vivienda, porque lo que necesitaban era dinero seguro. Dinero seguro es lo que le siguen quitando al instituto. Y en relación a la pobreza y lo vinculado que ellos se manifestaban varias veces, que tiene cara de niño, ¿ustedes ven una acción direccionada hacia ese sector, Clara? ¿O no? Bueno, acá hay varias discusiones. Nosotros como Frente Amplio hemos acompañado en varias oportunidades medidas que fueran tendientes a actuar sobre población muy afectada en el marco de la pandemia, desde el punto de vista de los ingresos, pero en realidad lo que no tienen estos recursos son una planificación clara. O mejor dicho, acá se nos dijo que había un plan para estas partidas que aparecen y que se anuncian. Nunca se lo contaron al Parlamento uruguayo, el plan. Y cuando preguntábamos, decían, bueno, nosotros lo conocemos, no lo conocen ustedes. Eso también habla mucho de del rol que juega la oposición para el oficialismo, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos por qué conocer cómo se planifica la ejecución de fondos públicos para el oficialismo. A nosotros nos parece que en realidad, si lo que se va a hacer es reforzar una política de transferencias, en este momento está muy bien, vamos a seguir diciendo que teníamos razón, que los recursos que no se pusieron ayer se van a tener que poner hoy y se van a tener que poner mañana, pero necesitamos conocer la planificación para ver si además son suficientes o no. En ese sentido, el Frente Amplio ha acompañado muchas de esas propuestas. Pero nos parece muy poco transparente esto y además también muy poco democrático. La comisión investigadora sobre las horas docentes, en este caso horas gremiales pertenecientes a FENAPE, se reúne hoy nuevamente, va a ordenar la agenda. Y se cree, porque hay que eso confirmarlo, que va a venir Celsa Puente, ex directora de secundaria, y también Landoni, ex consejero de la ANEP durante el gobierno de Frente Amplio, en este mes de noviembre a esa comisión. Los esperan para la semana que viene. Además, el diputado Felipe Schipani va a pedir que se extiendan los años de análisis de esas horas docentes. Esto después de que estuvo Bango, el ex representante de FENAPES, que según lo que dijo Schipani, argumentó de que este tema de las de otorgar estas horas docentes en base a un convenio que dice Schipani a esta altura nunca se vio, nunca no, hemos pedido que se nos traiga y no nos traen ese convenio. No existe ese convenio, dice Schipani. Bueno, extender a más años esa investigación. Para eso necesita que la Cámara de Diputados lo apruebe, y va a ser un lío grande, porque hay un debate muy general sobre esta temática. Lo decíamos, se cree mucho que además se han ajustado demasiado el otorgamiento de licencias sindicales vinculadas a la UTU, por ejemplo, para ir a un congreso. Recuerdan que hablábamos con el director general de la UTU sobre este tema, cuando estuvo en el Parlamento. que decía no podemos dar tanta cantidad de licencias para que se concurran congresos, desde AFUTU se decía siempre se nos dio. Con los de docentes de secundaria también ha pasado lo mismo, hoy FENAPES va a las 10 y cuarto de la mañana a la Comisión de Legislación de Trabajo por los temas conflictivos que tiene. Y también ha pasado con ATES, con la Asociación de Trabajadores No Docentes de Secundaria, quienes junto con el PIT-CNT han llevado adelante o llevarían adelante en las próximas horas una denuncia ante la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, por esta temática. Y además el secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reuniría con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, porque se considera que la presidenta de secundaria, Cherro, que hoy también va de mañana junto con el COICEN, se supone por algunas declaraciones que hizo en el interior del país a Comisión de Educación y Cultura, se puede clarificar todo este tema, pero se considera que de alguna forma el mal relacionamiento nace por estas políticas antisindicales, por lo menos los que plantean los trabajadores, entre ellos los de ATE, que ayer los escuchábamos, y también el PIT-CNT a través del secretario general de el PIT-CNT, en este caso Marcelo Abdala, quien habló también de la temática. En la cual se desarrolla una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por el notorio ataque y el notorio proceso de discriminación antisindical que nosotros estamos sufriendo en general, pero en particular en los ámbitos educativos, especialmente de la enseñanza secundaria que afecta a FENAPES y también a los trabajadores no docentes, digamos, de la enseñanza secundaria. Nosotros estamos enviando esta queja, digamos, a la Organización Internacional del Trabajo, en tanto los principios que establece la Organización Internacional del Trabajo nos hablan, digamos, de la autonomía con que las organizaciones sindicales adoptan sus decisiones, con la situación, digamos, de libertad desde el punto de vista de definir los parámetros, los objetivos, la organización y la acción de los sindicatos amparados por la OIT, y frente a una situación donde prácticamente se pretende imponer una reglamentación antisindical hasta violatoria de los acuerdos que tenemos, digamos, para la utilización legítima de la licencia sindical. Es sabido que nosotros no promovemos la utilización de la licencia sindical arbitraria para cuestiones que no tienen que ver con la actividad de la organización, pero es un acto de reconocimiento de la organización que cuando hay un acuerdo que en función de la cantidad de trabajadores una organización sindical tiene determinada dotación de horas sindicales, efectivamente las pueda utilizar a su leal saber y entender. Y aquí estamos en particular ante una dirección operativa en secundaria que sistemáticamente pretende pasarle por arriba al derecho, digamos, de nuestra filial ATES, que si lo sumamos al antecedente de todo un discurso que inclusive llega a una, ya a esta altura no es una amenaza, sino un proceso de sumario de trabajadores docentes, en particular en San José, realmente se constituye esto en un clima absolutamente negativo para el ejercicio de lo que todos queremos, que es una labor educativa donde el centro sean los chiquilines, donde el centro sean nuestras hijas y nuestros hijos. Al mismo tiempo, aprovechar esta conferencia de prensa para felicitar públicamente a las trabajadoras y trabajadores de toda la educación pública, los docentes que obtuvieron, digamos, una trascendente victoria el día sábado, actuando de una manera sumamente trabajadora, modesta, espartana, frente a andamiajes que destinaron apoyaturas, digamos, de partidos políticos de la coalición de gobierno, con muchos recursos económicos invertidos, y que esa batalla adversa de la cual los trabajadores de la educación han sido victoriosos para beneficio no solamente de ellos, sino de todo el pueblo, con toda la adversidad y con toda esta discusión nuestra contra la persecución antisindical, adquiere aún un relieve mucho mayor, y que está bueno que los medios de comunicación efectivamente reflexionen y difundan este resultado. Así que nuestros compañeros y compañeras de FENAPES y nuestros compañeros y compañeras de ATES cuentan no solamente con todo el respaldo del PIT-CNT a través de la queja en la OIT, sino que además vamos a procurar una reunión urgente con el ministro de Trabajo, porque nos parece que el ámbito institucional de nuestra democracia que debe ser, digamos, el garante de correctas relaciones laborales y del respeto mutuo que hay que tener entre las organizaciones sindicales y el empleador, pero también viceversa, entre el empleador y las organizaciones sindicales. Bueno, creemos que el Ministerio de Trabajo va a tener que llamar al orden a la jefatura operativa de secundaria para que no continúe con estos mecanismos de persecución antisindical. Así. Ahí tenía la palabra de Marcelo Abdala, y decíamos, el diputado denunciante en la comisión investigadora, que creen que generan todas estas distorsiones. Lo hablábamos también con el gerente, el director general de la UTU. Recuerdan que le preguntábamos en la conferencia si él creía que la creación de esta comisión investigadora vinculada a FENAPES de alguna manera hacía que la propia UTU, por ejemplo, en aquel momento no otorgara las licencias pedidas por AFUTU para generar su congreso. Y él decía en principio que no, pero después decía, bueno, sí, en verdad, ahora hay que tener mucho más cuidado, a partir de justamente, bueno, yo creo que sí, que todo esto ha generado que aquellos que de alguna manera son los que tienen que otorgar las licencias gremiales los lean dos o tres veces antes de hacerlo, y a tener un exceso, dicen desde el sindicato, de cuidados, violentando lo que son convenios, que allí Abdala los destacaba, los marcaba. Para Esquipani, bueno, concretamente sobre ATES me decía, no tengo una idea clara, sé más o menos cómo se manejan las licencias por parte de los profesores, supongo que hay un convenio similar, igual quiere estudiarlo más en profundidad, lo que decía en este caso tanto Marcelo Abdala como en la jornada de ayer Pablo de León, el representante de ATES. Para él se justifica la investigación porque dice que siguen apareciendo excesos de horas docentes, horas sindicales dadas a docentes de secundaria, sin justificativo, porque él insiste con que no existe ese convenio, no aparece ese convenio, y que se ha dado, y se lo marcábamos también a Esquipani, una discusión entre él y la propia FENAPES a través de las redes sociales. Él igual confía en que tanto Olivera, como él dice él, y Slamovich concurran a la comisión investigadora y dar ese debate cara a cara en la propia comisión parlamentaria y no tanto en las redes sociales. Eso es lo que manifiesta también el diputado colorado Felipe Esquipani. Vamos a escuchar. La de la comisión está coordinando las futuras visitas. Nosotros tenemos interés en que comparezcan los ex consejeros de secundaria, Celsa Puente, bueno, fue presidenta, y Javier Landoni, y se estaba coordinando la comparecencia de ambos. No tengo información de que haya una confirmación, pero nos parece que son testimonios muy relevantes, porque secundaria trató este asunto, tuvo en sus manos el expediente del profesor Slamovich y procedió a justificar estas inasistencias irregulares. Hay además una versión sobre lo que es las actas de secundaria, las actas de delegación colectiva, en donde se dice muchas cosas sobre estos aspectos, que es bueno de que las ex autoridades aclaren, supongo que ojalá puedan comparecer, y no ocurra lo que ocurrió con la citación al expresidente del Codicen, Wilson Neto, que decidió no venir a la comisión. De modo que venimos trabajando bien, seguramente la semana que viene estará en consideración la propuesta de ampliar el periodo de investigación al año 2010, va a ser sometido a consideración de la Cámara y bueno, confiamos en que se apruebe en la medida de que ya fue votada favorablemente en la comisión. ¿Para eso van a necesitar una prórroga de investigación, creen ustedes, por los tiempos que estoy expresando? Bueno, nosotros tenemos hasta el 15 de diciembre para seguir con el trabajo en la investigadora. Vamos a ver si los tiempos son suficientes. En todo caso, más sobre el cierre del plazo, pediremos más tiempo. Y con FENAPES la devolución se ha dado a través de las redes sociales. Hoy veíamos críticas respecto a que aparecerían indicios de más horas otorgadas de esta manera sin la necesidad de tener o no aparecer ese convenio. ¿Ese ida y vuelta se ha dado a través de las redes? Sí, a ver, por supuesto que ya hemos recibido a algunos dirigentes de FENAPES, estuvo aquí Mario Bango, que integró el ejecutivo de FENAPES, y van a comparecer en su momento todos los dirigentes más importantes de FENAPES, por supuesto Slamovich, Olivera, en fin, todos los que tuvieron algún tipo de participación en estos hechos van a comparecer a la comisión para brindar su testimonio. Yo creo que a los efectos del trabajo de la comisión es lo mejor. En la medida de que ahora estamos recabando testimonios de directores, de autoridades, para hacernos una composición más acabada del lugar, y estamos recibiendo los elementos documentales de la propia secundaria, que según la última información actualizada da cuenta de que 118 dirigentes de FENAPES en 71 liceos de este país, en 15 departamentos, usufructuaron estos certificados que invocaban ese convenio que no existe. Mariano Tucci, diputado de Frente Amplio de la Comisión de Constitución y Legislación, que hoy también se reúne, nos dijo que uno de los temas que está sobre la mesa es el desafuero de Omar Esteves, diputado del Partido Colorado. Recordarán que este diputado, se conocieron algunos audios en donde, teniendo una empresa de transporte, supuestamente allí manifestaría que llevaría dentro de ese transporte citrícola, es decir, para trabajar en el área del citrus, a trabajadores sanos junto con trabajadores que tenían síntomas del COVID-19. Esto generó una investigación. La investigación que hizo el Ministerio de Salud Pública no convenció al Frente Amplio, por lo tanto está pidiendo que se desarchive y se haga de nuevo. Por ahora no ha obtenido respuestas. Y a nivel legislativo todavía queda por ver qué pasa en la Comisión de Constitución y Legislación, si se entierra el tema o no. Nos decía también el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, que Esteves se comprometió a llevar información a la Comisión de Constitución y Legislación, cosa que, pasado ya un par de meses de su comparecencia, no ha hecho. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Informes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública. Como es sabido, el del Ministerio de Trabajo hay alguna observación a la empresa, pero lo que más nos preocupa es el informe que ha culminado Salud Pública, en el sentido de que nos parece que hay algunos elementos que se han contemplado como prueba que para nosotros están viciadas desde el punto de vista administrativo, y por esa razón la bancada del Frente Amplio resolvió solicitarle formalmente a la Secretaría de Estado que reabra, o sea, que desarchive esa investigación. Por otra parte, también lo que hemos resuelto en las próximas horas es ampliar el objeto de estudio de la investigación que se le está llevando adelante al diputado Esteves en la Comisión de Constitución y Códigos, para incluir de manera expresa aspectos que no tienen que ver con lo sanitario, pero que sí tienen que ver con eventuales vínculos del diputado con Citrícola Salteña. ¿Qué es lo que más ruido hace dentro de lo que es esas situaciones que plantea el Ministerio de Salud Pública y que ustedes no le hicieron? Lo hemos dicho recurrentemente, nos parecen que hay vicios de forma. Desde el punto de vista formal, cómo obtiene la investigación, las resultancias de la investigación del propio diputado y cómo llegan a la comisión. Y por otra parte, algunas de las certificaciones médicas que se presentan dentro de los expedientes de trabajadores de la empresa de Esteves, que nos parecen al menos que merecen o ameritan un estudio más profundo. ¿Y qué lectura hacen ustedes de cómo ha llevado este tema el oficialismo dentro de la comisión? El oficialismo es mayoría, tiene los votos para hacer lo que le parezca. Nosotros entendemos que hay mérito suficiente para aplicar el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución, y que tiene que ver con el momento en el cual se difunden estos audios del diputado Esteves, que no son los actuales, porque ahora parece muy lejano, pero era un momento donde la pandemia estaba en la cresta de la ola, donde fallecía gente todos los días, y se viraliza un audio con declaraciones absolutamente irresponsables, que además laceraban la confianza y hasta el propio discurso del oficialismo, cuando daba cuenta de que la gente tenía que respetar los protocolos y tenía que cuidarse. Así que bueno, estamos en esa etapa de investigación, de estudio. El diputado Esteves se comprometió a llevar una serie de pruebas a la comisión que hasta el momento no ha llevado, y por lo tanto estamos convencidos de que amerita todavía su remoción de la banca. La senadora Lilian Ketchechan se defendió de las acusaciones que hiciera Germán Cardoso, y ustedes las escuchaban ayer, en la comisión investigadora sobre el Ministerio de Turismo. En relación, por ejemplo, a las observaciones del Tribunal de Cuenta y el contrato con un club armenio, Ketchechan decía lo siguiente. Primero que quiero decir que es la primera vez que la Unión General Armenia de Beneficencia se ve sospechada de haber hecho algo que no correspondía. Es una institución benéfica que tiene más de 100 años, que está en 60 países y que tiene una trayectoria impecable. Quedó meridianamente claro que en el momento que se hizo ese contrato, lo único que yo tuve que hacer fue firmar, porque ya no estaba en mi órbita las definiciones políticas de qué hacer en la gestión de deportes, porque ya había pasado a depender de Presidencia de la República. ¿Por qué tenía que firmar? Porque hasta que no se votara el presupuesto nacional, todavía los recursos estaban en el Ministerio de Turismo y Deporte. Pero cuando tuve que firmar, pregunté por qué firmaba y me explicó la Secretaría de Deportes que había una, porque había, es decir, había definiciones y se actuaba. La definición era tener pequeños centros de entrenamiento y así el Lago Calcaño para el canotaje y así el Charrúa para el rugby y el fútbol femenino y así el complejo Maguá para el atletismo, para la gimnasia artística y así el surf en Maldonado. Se fueron haciendo determinados centros de entrenamiento y se encontró en el Club GAP, primero, centralidad en la ciudad. Prácticamente una institución, como no había otra en la ciudad que tuviera más de dos gimnasios enormes y una piscina y también un lugar para los deportes de arena, con la explicación que me dieron la Secretaría Nacional de Deporte, firmé, pero quedó meridianamente claro que además en esos días el diario El País y mucha prensa en Uruguay decía que era un lugar modelo y que había sido ampliamente bien recibido por el básquetbol femenino, masculino, todas sus divisiones, y por los deportes de playa, que sin ese lugar seguirían entrenando en las playas en invierno, de noche y sin luz. Bueno, primero parece increíble una comisión investigadora para analizar observaciones del Tribunal de Cuentas, que son unas 5.000 o 6.000 o no sé cuántas, que llegan al Parlamento año a año. Pero de cualquier manera dimos respuesta, porque muchas de las observaciones tenían que ver con no haber llamado a un llamado abierto, por ejemplo, en la vía pública. Y todos los levantamientos de observación nosotros los hicimos explicando que los lugares que queríamos contratar eran exclusivos de esa empresa. Por lo tanto, si yo quería estar alrededor de un shopping en Porto Alegre, esas paletas eran de una empresa y de ninguna otra. Y yo no iba a tirar la plata licitando para que me pusieran paletas en cualquier parte de la ciudad al público objetivo que yo no le quería llegar. Primero explicamos de esa manera. Y algunos otros casos habían, por principio de ejecución. Periodista, le queda claro que no es ninguna ilegalidad una observación del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Por eso es increíble que esté siendo analizada en una comisión investigadora. Pero también había en algunos casos principio de ejecución. Pero nunca, nunca sin el expediente habiéndose iniciado. ¿Qué pasaba? Pasaba que si nosotros no iniciábamos la contratación, perdíamos ese lugar. Es decir, para reservar algunas paletas que estaban en lugares muy importantes de Montevideo, como en la Rambla o en la Argentina, si nosotros no lo hacíamos rápido, la paleta de Avenida la 9 de Julio y Corrientes, la perdíamos con otras empresas, porque no somos los únicos que queremos vía pública. Pero todas las observaciones fueron respondidas por nosotros, no solo con una frase, sino con una explicación profunda de por qué lo hacíamos. Primero que quiero decir, para que se entienda el tema de las paletas, cuando habla de paletas está hablando del tema de difusión a través de cartelería en el ámbito público, a nivel nacional e internacional. Ella insiste con que se gastaba menos a nivel regional de lo que gastó Germán Cardoso a nivel local en el año 2020. Lo cual obviamente habla a las claras, dice él, de algunas situaciones muy diferentes entre un ministerio y el otro. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.